momento muy bonito este, muy emotivo para arrancar el tercer capítulo del Planeta Duna de este curso 2011-2012 con los amiguitos de la Asociación La Duna de Almería, la Asociación de Jóvenes y No Tan Jóvenes Dibujantes y Guionistas. Hoy es festivo y claro, alguien puede decir, oye, están enlatados fijo. O sea, van grabados pero de carrerilla. ¿Qué hora es? ¿Tenéis hora? Exactamente las 5 y 5, como te gusta a ti. Las 5 y 5. Tú llevas 5 minutos de adelanto ya para empezar. Sí, sin adelantar. Son las 5 casi y un minutito ahora. Y las 12 casi y un minutito si nos escuchas el domingo, y el domingo sí vamos enlatados. Te diré, no por mi reloj. No, claro, claro, va a ser eso. Javi Sánchez, hola. Hola, bueno, buenas tardes, buenos días, depende de cuando me escuchen. Buenas noches. Buenas noches. Ya, también vamos en el blog de la Duna punto del blog. Sí. Claro. Ramón, ¿cómo estás? Pues buenos días, como también tenemos podcast, pues a la hora que sea. A la hora que sea, sí. Claro. Buenas madrugadas, si lo está escuchando por la noche, descargado el podcast. Hoy Raúl Moreno no ha venido por un imprevisto que ha surgido a última hora, así que desde aquí esperemos que no sea nada y a la próxima semana con normalidad volverá. Juanma Beltrán, por motivos muy diferentes, por motivos gozosos, planificados, sí. Si es que el chico pues se nos casa. Se va a casar el próximo fin de semana y está en estos momentos reflexivos. Yo creo que está dudando, a lo mejor, ¿no? ¿Dudando o de despedida de soltero? Bueno, hombre, es pronto todavía, ¿no? Es pronto, pero bueno. Bueno, no sabemos. Hay gente que se pasa un expediente, sí, una semana entera de despedida de soltero. De verdad, de verdad. En cualquier caso, que sea muy feliz. Que sea enhorabuena, claro que sí. Claro, y que coma muchas perdices. Y después viene el viaje, que viene encadenado con la boda. Uh-huh. Y ya dentro de un par de semanas o tres ya veremos si le volvemos a ver el pelo o no. Como el Trump, pero bueno. Es nuestra intención vérselo. A ver si le gasta a su mujer. Esa es otra que, claro, a partir de ahora ya no depende de él. Efectivamente. Solo, sí estará Santi Girón, sí estará David Caparrós, sí estará Ruth Martínez, sí estará Fran Carmona, sí estará Gabonevo. O sea que tenemos un programón, como siempre. Así que si os parece, sale Sebastián ya con la bandejita, brindamos con la bebida oficial, la de la negra en este caso para Javi. Sí. Tenemos la de... Yo lo digo chumbo Sebastián, con... Ahí. Digo chumbo para ti, ¿no? Para Juanma, sí. Dedicado a Juanma. Venga, un par de cubitos para ti y la hierbabuena para servidor. Uh-huh. Y ahora sí podemos meter la sintonía muy bonita de la actualidad. Ahí está. Uh-huh. En el planeta Duna. Bien, y empezamos con la actualidad y hablamos de un proyecto que ya lo anunciábamos anteriormente, y es la proyección de Smile. Y es que nuestros amigos de Moviola Films ya tienen listo su nuevo cortometraje de animación tradicional, que, como decía, hemos venido anunciando en los últimos meses. También nos avisan de la fecha de la primera proyección, que será el viernes 28 de octubre a las 10. El lugar es en la Filmoteca Española, Cinedore, Sala 2, calle Santa Isabel 3, Madrid. Ah, vale, es que no me sonaba para nada. No, aquí de Almería no. Es en Madrid. Un estrenazo por todo lo alto y en la capital. Sí, señor. Que esperemos que tenga bastante acogida. Y la verdad es que no me viene bien, pero si la gente que se quiera pasar por allí... Pues están invitados. Yo me lo apunto porque cae en viernes, ¿sabes? Y a lo mejor... Lo mismo te pasa una escapadilla, ¿no? Damos una vueltecita por ahí. Bueno, y como comentamos la semana pasada, el primer salón que se cancelaba por la crisis, o por el motivo de la crisis, nunca se sabrá... La excusa de la crisis, fue Zaragoza, que parece que disfruta una delicada moratoria en su cancelación. Después ha sido la muestra de Comedy de Valencia. Para ser más exacto, lo que se cancelaba era la Muestra de Valencia, que es un festival de cine con bastante solera en nuestro país, y que de repente parece ser una de las cosas de las que se puede prescindir para salvaguardar las arcas municipales. Habría que ver si en su sueldo y las prerrogativas que iba aparejado, el cargo de alcaldesa también hay recorte por nimio que sea. Buena pregunta esta, ¿eh? Sí. Muy buena pregunta. El caso es que la Muestra del Cómic iba de la mano de la Muestra de Valencia, y cancelado el uno, se cancela el otro, obviamente. El caso es que después de 2 años este evento empezó a mostrarse como uno de los ineludibles para los amantes del cómic de aquella zona. Y bueno, ahora le toca el turno a la feria del cómic de Palma. Estaban cayendo, como decíamos, efecto dominó. Sí, total, uno detrás de otro. Igual que anunciamos que de un tiempo a esta parte se iban muchos sitios, se iban haciendo nuevos salones, exposiciones, tal, que hemos crecido en los últimos 5 o 6 años, una barbaridad, pues ahora ya decimos, no sé si es por la crisis o con la excusa de la crisis, puedes ventilarte lo que menos te interese. Y es que, mira, estoy convencido que en algunos casos, seguro, que vale, no queda más remedio que recortar de todo, está claro, en otros casos se están esperando a que, si la reacción, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, de lo de Granada, o lo de Zaragoza, pues es una reacción más o menos lógica de la gente, o tranquila, no lógica, pero sí calmadita, pues yo voy a meter mano también aquí. Voy a recortar, que creo que es lo que está ocurriendo, tiene toda la pinta al menos, ¿no? Yo es que vamos a ver, no, yo obviamente no organizo ni soy político, pero a la gente se le cobra. Es decir, la gente se cobra por la entrada, a la gente se le cobra por los stands. Es decir, no una cosa que es que a fondo perdido, que es que pone un ayuntamiento, pone una diputación y ya la, no. O sea, posiblemente tendrá su parte de sufragado de un organismo oficial, pero yo no creo que sea deficitario para decir, bueno, es que vamos a recortar de aquí directamente para no hacerlo. Bueno, puedes poner menos stand, puedes hacerlo en un sitio quizá que a lo mejor te salga menos caro el alquiler. Pero ventilártelo de esta manera, a mí me parece que es un crimen, vaya. Y la nota que manda, que me estoy adelantando la noticia, que está, que sigue dando, la nota que manda a la web dice que lo que da el ayuntamiento son 3.000 euros, que no es tampoco una cantidad muy... Y seguro que esa cantidad la recuperaban, ¿seguro? Entre la entrada y con los cobros, pero se ve que esos 3.000 euros, no, sin eso no se puede vivir en Mallorca. Sí. En fin. Sí, bueno, eso, como decía Ramón, yo a Miquel Morey, el coordinador de la AAVC, Asociación de Amigos y Víctimas del Cómic, ha mandado y publicado en varias webs especializadas comunicando que la 22ª Fireta de Libros y Tebeos Viejos de Pol Mallorca, que tiene que celebrarse el próximo 23 de octubre en Manacor, se cancela. Así que, bueno, desde aquí un mensaje un poco pesimista, pero que esperemos que bueno, que haya gente que todavía crea en que no todo es el dinero y que, por supuesto, no te va a arruinar por dar 3.000 euros, por dar 2.000 euros, o simplemente por dejar que la gente lo organice y, bueno, que cada uno se busque la vida. Y sobre todo cuando, es lo que ha comentado Ramón, si das 3.000 euros y gran parte de ese dinero lo vas a recuperar, pues, hombre, claro, menos se entiende, ¿no?, una postura así. Exactamente. Pero, en fin, si es lo que, este es el tema, claro, es lo que hay. Vamos a ver si cambia el chip, cambia la tendencia, ¿no?, en próximas semanas. Si no, por lo menos aglutinar, es decir, si no hay... Yo esto lo también llamo un poco esto al asociacionismo, es decir... Quizá por zona, a lo mejor, por ejemplo, si se ha quitado lo de Valencia, se ha quitado los alrededores, pues a lo mejor sería interesante también que las mismas asociaciones que lo promueven expongan, en vez de hacer cuatro al año, es decir, una en cada uno de los sitios, hacer, por ejemplo, una que englobe, por ejemplo, a un radio concreto de kilómetros, para, bueno, para tener una al año, y, bueno, cuando pase, claro, esta crisis y tal, por lo menos para volver otra vez un poco, pero para que no se olvide, porque ha sido mucho trabajo estos años, para que, claro, el cómic, claro, esté ahí, que se llegue a todo el mundo, para que ahora de un plumazo, con la excusa de la crisis, se ventile todo lo que ha hecho todo el mundo durante este tiempo. Pues nada, lo ha dicho Javi, ¿eh? Lo ha dicho Javi Sánchez, sí, amiguitos, sí. Y nosotros... Venía por mí. Haciendo amigos, pero es que además los suscribimos nosotros, ¿eh? Los que estamos aquí, los que están seguramente escuchando el Planeta Duna. Bueno, pues venga, Javi, te toca a ti porque no está Raúl, ¿sabes? Sí, muy bien. Cógetelo y... Espectacular, como siempre, y atención, amigos. Es un crack, Ramón, ¿eh? Sí. La semana pasada le pregunté para mosquearle qué hora era, ¿sabes? Esta semana le voy a preguntar, oye, ¿qué día se celebra justo hoy? Está señalando, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Qué bien te ha quedado. Qué bien. Soy multifuncional. Sí. Polifónico. Ahora con el gesto se te ha olvidado una franja de las tres. Nos has dado dos franjas, pues la justo una... Me estás descolocando ahora mismo. No, déjalo, déjalo. Yo sí me, cuando te he preguntado qué fiesta celebramos hoy, ¿sabes lo que te digo? O esta semana. Bueno, déjalo, va. Venga, vamos a por la actualidad ramoniana. Muy bien, pues coincidiendo con el estreno de la película del Capitán Trueno, Ediciones B presenta un nuevo álbum, Atlántida, protagonizado por el héroe más importante del cómic español. Se trata de la segunda aventura de Trueno, que firma Richard Ferrandis, después de la entrega de El Último Combate en 2010. Según explica Ediciones B... Perdona, ¿es Richard o Ricard? Ricard, venga. lo hemos anglofilizado. Continúa, perdón. Continúa. No, sí, está bien, porque yo también... Aquí me he tocado más de una vez. A ver, según explica Ediciones B, el hecho de que el respetado dibujante y guionista tome el relevo de la mítica obra de Mora y Ambrose supone la supervivencia de un personaje que forma parte del imaginario de varias generaciones. En Atlántida, Trueno y Suigri reciben un enigmático mensaje durante los preparativos de su boda, igual que Juanma, básicamente. Sí, se casa como Capitán Trueno, Juanma. No, es que con menos espada y menos magia, sí, supongo. Y llevará capa, fijo. Claro, la duquesa de Alba, Juanma, el Capitán Trueno, se lo casan todos, ¿eh? Sí, tres, ¿no? Como lo... Sí. Tras lo cual se embarca en una nueva y emocionante aventura que les llevará a los confines de la propia y misteriosa Atlántida. El propio Ferrandi ya parece tener muy claro el proyecto en el que se embarca en estos momentos. Ya tengo la sinopsis de la próxima aventura de Trueno. La idea es hacer un álbum cada año o cada 14 meses y que tenga una continuidad entre ellos. Este ha acabado con la boda y la siguiente comienza con el viaje en globo que le regalará Morgano. Tengo pensado rescatar personajes clásicos como el mago y otros que aparecen de invitados en la boda. La idea es hacer una saga, según publica la web de la editorial. Oye, no está mal. No está mal, hombre. Cada año, cada 14 meses ya tiene su tiempo. Sí. O sea, si el año, la semana pasada decíamos, ¿qué le dirías tú a alguien que te dice, cada año te voy a publicar un volumen? No, aquí tenemos otra respuesta. Pero entre medias hay que elaborarlo, hay que hacerlo. Sí, pero 14 meses... ¿Te parecen muchos? Me parecen muchos. Al ritmo que iba el antiguo Mora, que se ve que lo hacía como los churros. Sí, yo creo que esto es lo que intenta hacer como eso, como un álbum anual. Me imagino que lo sacarán siempre fecha navideña y cosillas así para meter un poco más... Esto también es una cosa que tenemos que ver. Cuanto menos salones del cómic haya y menos están allá, también influye en las ventas de los cómics. Se van de menos. Obviamente, es decir, claro, hay gente claro. Que pone en su stand, venden, y hombre, no te voy a decir que, pero sí venden. Es decir, tú acercas el cómic a la gente que se acerca, pues poco que haga, siempre vende. Entonces sí, también va a influir mucho en las ventas y posiblemente lo... De hecho, publicar sí se publicará. No, esto no, Edición EP es una editorial fuerte, pero, pero que... de ahí a tener al artista y que mucha gente llega, me lo compro porque está aquí y me lo firma, claro, eso también vende mucho. Bueno, pues es una primera noticia esta dentro del informe. Bueno, y si estamos diciendo que este hombre cada año, cada 14 meses, ahora voy a hablar de un manga que ha tardado 12 años. ¿12 años? Y vas y te quejas tú, tío. Sí. Hombre. Esta noticia se la estoy copiando, pegando a... Nos hacemos eco de... a Compañía Perfecta de Ruth y más específicamente de Iván Borg, que es un muchacho que conocí también allí en mi viaje a Barcelona. Y es que el retorno de Bala Stampida tras 12 años de retiro, un clásico de todas las características del anime, y de la mano de Satoshi Mishimura. Tengo que decir que Yashiro Nighttown, que era el antiguo creador, no tiene nada que ver con este manga, por lo menos esta vez, solamente cede el personaje. Y os voy a hablar de la película, son 90 minutos, una calidad muy buena. Y os puedo contar que a través del desierto se extiende el rumor de que el legendario forajido Gasback planea dar su próximo golpe en Maca City. Ante esta preocupante noticia, el alcalde Kepler ofrece una recompensa de 300 millones por su cabeza, reuniendo un ejército de auténticos de cazarrecompensas para defender la ciudad. Cuando Merry y Millie, dos personajes que llegan allí para arreglar el asunto, descubren que la situación es aún más grave de lo que temían. Basado esta manga en el manga de Satoshi Nishimura, ¿no? Sí. Perdón, me he liado. No te preocupes, es que claro, en hablar. Sí, que estos japoneses tienen un nombre muy raro. Satoshi Nishimura. Claro, me estoy dando cuenta que he copiado mal la noticia porque el manga es de Yashiro Naito. Ah, vale. Este es el director, Satoshi Nishimura. Vale. Y tengo que decir que ha trabajado en anime haciendo el storyboard, la concepción de diseños mecánicas, ayudando a la dirección. Y hasta que debutó la serie de animación de precisamente de Trigon en el 1998. Por eso os hablaba de los 12 años. Ya. Y después de esta serie, no tardaría en dirigir otra serie como Anime no Hajime no Ippo en el 2000. Perfecto. Y todo esto y mucho más en Compañía Perfecta. Sí, señor. Nos hemos hecho eco, pero un poquito, ¿vale? Un poquito. Le he puenteado la noticia. Un poco. Con lo cual, pues oye, ha sido original en parte. Es que yo también, esto me venía fuerte, digo, porque yo he sido un fan de Trigon. Y cuando cortaron así, porque Yashiro se fue y dijo, ya no dibujo más, pues dije, aquí se ha acabado, y no. Bueno, te parece que te espero un poquito. Pues el informativo Ramoniano volverá, por supuesto, la próxima semana. Lo vamos a celebrar. Pasa Sebastián, porque claro, se le ha trabado la lengua aquí a Ramón y a nosotros también un poquito. Es que la mirinda de Huitigo Chumbo es la que más cargaba. Sí, hay que decirlo. Sí. Pues venga, otra negra para Ramón rápidamente. Espérate, que está con la trompeta ahora. No eres capaz de beber un sorbito tocando la trompeta, Ramón. momento de gran tensión porque lo ha intentado. Pero lo he intentado, pero es que, claro, llevo ya una racha metiendo la pata. Que esta tarde se nota que es fiesta, tengo el cerebro medio dormido. Pues medio, estamos medio... todos, hombre, no te preocupes, estamos todos así. Bueno, pues nos vamos directamente hasta Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Es el planeta Moviola. Nuestro querido Gabo Nebo sigue al pie de la alcachofa, está al otro lado ya, creo, y se produce otro momento histórico. Sí. Iván dos, si es que Ramón y Gabo Nebo coinciden en un mismo espacio, en el mismo tiempo. Sí. ¿A que sí? Sí. Querido Gabo, muy buenas. Hola, mozos, veo que se han confirmado mis sospechas de la semana pasada. Aquí estamos de fiesta y todo, sí. Pero es un placer, jejeje. Bueno, vamos rapidito que he quedado con una BlackBerry que está para resetearla y renovarle la agenda, ya me entendéis. Sí, sí, te entendemos. No me parece muy raro que esté en día de fiesta, no se voy a buscar por ahí algo. Anda que no, y encima con una BlackBerry, ¿no? Menudo pájaro, vamos, sí. Vamos, pues venga, vamos a por la primera novedad que tiene prisa aquí Gabo Nebo. Bueno. ¿A quién le toca? Pues empiezo yo mismo. No viene en japonés, ¿no? No, esta por lo menos no. Hoy no tenemos ninguna japonesa. Vale. Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca, siempre mencionado. Hombre. Nunca siempre bien ponderado. Sí. 16 euritos, Active Ricartoné, color, 137 páginas. Sabes que nos cuenta Gabo. Muy bien. Esta es la primera de la semana. El protagonista de Memorias de un hombre en pijama a sus 40 años ha logrado el sueño que tuvo durante toda su infancia, poder quedarse en casa todo el día con el pijama puesto. Obra autobiográfica, con la influencia reconocida de una serie de televisión como Seinfeld, donde el autor describe el comportamiento humano en forma de comedia. Paco Roca, al igual que ha ido haciendo en sus últimas obras, continúa fiel a un estilo de dibujo cercano al cartón, y mantiene la página estructurando las viñetas de forma clásica. Lo del hombre en pijama todo el día, me recuerda a uno de vosotros, adivinad quién. Sí, me lo puedo imaginar, ¿sabes? Sí. Es que es muy listo aquí, Gabo Nebo. Me estoy imaginando, pero bueno. Si va por mí, reconozco que los fines de semana, sí, paso gran parte en pijama. Uh-huh. ¿Vale? Y ya está. Cada uno es libre. No voy a hacer ningún comentario más. Segunda novedad. Pues la segunda novedad es Negro Fluorescente, de Wilson, Fock y Cox. 29 euros, norma cartoné, color, 186 páginas. Cambio. Perfecto. Esta es la segunda desde Moviola. Magnífica obra de ciencia ficción independiente donde muestra una distopía donde la ingeniera genética ha dejado de tener secretos, pero que está en manos de las grandes corporaciones, de forma que el mundo se divide en diferentes clases sociales, dependiendo de la calidad de los genes. Obra que bebe directamente de la estética de Paul Pope, y con alguna reminiscencia de Akira. Un buen dibujo de estilo barroco, y detallado al que le acompaña un entretenido guión y una magnífica narrativa. Esta no me recuerda a nadie, eje. Está chisposo. Estás diciendo que somos malos genes. No, está chisposo, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a por la tercera, después vamos a elegir, ¿eh? Así que id pensando el tema. La tercera es Superman, Brainiac, de Geoff Johns y Gary Frank. 12,95 euros vale esto. No sé si os parece caro o barato. No, depende, sí. ¿No? Depende, claro. Y es de Planeta D'Agostini. Y es a color, claro. ¿Qué nos cuentas, querido Gabo? Cambio. Sí, amigos, esta es la definitiva. Saga donde se recupera el personaje de Brainiac y al que se le da una vuelta de tuerca, contándonos por enésima vez la destrucción de Krypton y el último enfrentamiento entre la inteligencia artificial y Superman. No importa que en esta historia Superman esté casado, que cambien la estética de Brainiac, que la causa de la destrucción de Krypton sea diferente. Al final estamos donde siempre, Superman dándose de leches con un robot, y con un final demasiado previsible. Eso sí, el dibujo y la narrativa magnífica, pero Geoff Johns, como nos tiene acostumbrados tomándonos el pelo. Lo de tomar el pelo también me sugiere algún que otro nombre propio. Sí, esto sí te suena. Claro. O sea, pues aquí hay dos que ya peinamos poco. Bueno, tres, yo diría que tres. ¿Vale? Yo me voy a quedar, fíjate, me ha enganchado la historia de la tercera novedad. Me quedo con ella. De Brenia. Sí, sí, sí. Yo me quedo con Paco Roca, que ahora mismo es como los Beatles, donde va, se llena su stand. Sí. Y cuesta acercarse a él, echarle una foto y lo que sea que tengas que pedirle. Yo es que con Paco Roca de momento no me hablo. O sea, habla ya, mucho con su secretaria, ¿no? Claro, algún día nos vamos a retomar esa amistad, ya verás. Pues en el fondo es buen tío. Uh-huh. Muy majo. ¿Y tú, Javi? Pues yo me quedo con Negros Fluorescentes. Si dice que tiene ahí como una reminiscencia de Akira, yo que soy muy fan de Akira, pues yo por echarle un ojillo me lo quedo. Perfecto. Pues hay muchas más. Claro que sí, en Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5, en el barrio San Luis, en Almería. Querido Gabo, te dejamos que disfrutes ya del resto de la jornada festiva. Hasta la próxima. Vale, pues esto es todo. Feliz Día de Acción de Gracias, y hasta la próxima semana, desde Moviola Comics. Este, un amigo, un siervo, un admirador, un abrazo virtual. Adiós. Adiós, adiós. Hay que reprogramarlo, ¿eh? Sí, está muy americanizado, sí, este tipo. Sí, sí. Sí, pero no volváis como con madre que quería matarnos a todos. No. Un punto intermedio entre tanto cariño y tanto psicotismo. Sí, es que se nos fue la tuerca un poquito. Bueno, pues lo dicho, Gabo volverá. Los amigos de Moviola también. Ahora nos vamos a adentrar en el tebeo musical. Este tebeo me suena. Es decir, historias que tienen que ver con... que tienen mucho que ver con un tema, con una banda sonora. Por el motivo que nos cuenta cada semana David Caparrós. Hemos de recordar que aquel oyente que quiera sugerir pues una historia... Efectivamente, una historia relacionada con... Yo, de hecho, mencionado dos, a ver si David tiene a bien hacerla, y espero que el resto de la gente también se anime. Claro, nos pueden enviar sugerencias, por supuesto, pues a través del blog de laduna.es o del correo del programa diasderadio@candilradio.com o el de La Duna, que no lo hemos dicho todavía, que es info.laduna@gmail.com. Correcto. Pues vamos a deleitarnos una semana más. Este TVO me suena, con David Caparrós. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes. The Sandman, como seguramente la mayoría sabéis, antes de ser un personaje del genial Neil Gaiman, era una figura del folclore anglosajón, un ser que traía el sueño a la gente echando arena sobre sus ojos. Así, el guionista británico tenía tras de sí mucha cultura popular en la que inspirarse, incluyendo algunas canciones, que era casi inevitable que terminaran apareciendo en alguna historieta de la serie. Pero hay una en concreto en la que parece como que Gaiman quiere aprovechar para quitarse ese lastre de golpe y cuanto antes. En el primer arco argumental, en el que el personaje, librado de su cautiverio, tiene que recuperar sus objetos mágicos, hay un capítulo notable, el número 3 para más señas. En él, The Sandman comparte protagonismo con un personaje muy popular de la línea Vértigo, del universo DC, John Constantine. El protagonista de Hellblazer comienza este número a escuchar por doquier canciones cuyas letras hacen referencia a los sueños, como si algo quisiera indicarle cuáles van a ser los derroteros de su aventura. Entre estas canciones destacan un par de ellas, que mencionan expresamente al personaje de Sandman. La semana que viene escucharemos la segunda, pero hoy nos centraremos en In Dreams, de Roy Orbison, cuyos primeros versos aparecen reflejados en el cómic, sonando por la radio de un coche que lleva a Constantine y al Señor de los Sueños a un macabro destino. Dicen así: el payaso color caramelo al que llaman The Sandman entra de puntillas en mi cuarto cada noche y espolvorea polvo de estrellas. Ante estos versos, Constantine ironiza: ¿payaso color caramelo? Sí, claro. En referencia al aspecto pálido que tiene el personaje en estos cómics. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream. My I can't help it if I try. I remember that you said goodbye. Espectacular, ¿eh? Una semana más este tema me suena con David Caparrós. Me queda bien, me gusta más esta sección. Sí, sí, sí, la verdad es que genial. Así que yo voy a pedir un aplauso, de verdad. Un aplauso sí. Para David Caparrós. Este día festivo que estamos celebrando con el Planeta Duna en vivo y en directo. Ahora mismo, fíjate, son... ¿Queréis que os diga la hora de verdad? Sí, sí, que te digo yo. Dímela, dímela. Son aproximadamente las 5 y media más allá. Y 27, casi 28. Sí. Pues yo también lo tengo como ramo, entonces lo tengo adelantado. Sí, las 12, casi 28 también del mediodía, si nos escuchas el domingo, ¿vale? Que sí, vamos grabados los domingos. Que ahora mismo no podemos decir aquello de qué buen domingo hace de sol y tal, porque no lo sabemos. Claro. A lo mejor llueve y tal. Ruth Martínez, en Compañía Perfecta, Barcelona, muy buenas. Buenas, chicos. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hoy estamos, te cuento, Ramón. Sí, lo he oído y como muy cerca, ¿eh? Sí, sí, muy cercano, muy cerca. Me ha abrazado el micro. Sí, sí. Javi también está por aquí. Y Juanma, pues no está porque está preparando, se está probando el traje hoy, creo, ¿sabes? Ah, vaya, sí, que me enteré hace poco. Claro, lo tenía calladito. Sí, sí, sí. Y Raúl, pues está de baja el hombre por un imprevisto que volverá la próxima semana ya. Oh. ¿Vale? Y tú sí estás, ¿no? Sí, yo estoy aquí. A ver, tócate bien, a ver si estás. Virtualmente, sí. Vale, vale. En facebook.com/ CIA Perfecta, todo lo que nos va contando y mucho más cada semana Ruth. Y también en internet, la dirección es www.ciaperfecta.com. ciaperfecta.com, ¿no? Sí. Bueno, pues tú dirás. Bueno, pues como hace un par de semanas hablábamos de los títulos de animación, que había este año en el Festival de Fiche, ¿sí? Pues hoy había pensado darle protagonismo más a los cortos. Que los dejamos un poco de banda. Y bueno, más adecuado para hablar de esto sería mi compañero Iván Bor, que es el que estoy viviendo la experiencia estos días ahí en Fiche. No me digan más, está contigo. Sí, no. Ay, casi. No, dentro de un rato sí. Ah, vale, vale. Si nos llamáis en unas 3 o 4 horas, sí, pero claro, no, no vais a estar. Es que igual no viene mal, ¿sabes? Ya en 3 o 4 horas. Bueno, si no, el domingo también. Venga, los vale. Podéis llamar ahí en medio. Venga, en diferido te llamamos el domingo. Eso. Pero, ¿y si estáis viendo una película? Ah, ya, eso es lo malo. Ah. Bueno, sí, claro, porque no hay peor cosa que estar viendo una película y te suene el móvil. Que te llamen, ¿no? Claro. Bueno, además el domingo estoy 5 horas metida. 5 horas. En el, sí. Vale. Maratón. Sí, que me apunto a una maratón. Es la primera vez porque yo no he hecho nunca una maratón en Siche. Saldremos con los culos cuadrados. Será súper fantástica, ¿no? Sí, bueno, esto es de 3D. Que, a ver qué nos ponen, porque son sorpresa. Ah, vale, que no sabéis lo que vais a ver. No, las maratones, hasta un día antes o así, no te enteras. Qué bueno, qué bueno. Y sí, las tienes que comprar rápido porque se acaban. Uh-huh. Y es sorpresa. ¿Y cuánto cuesta participar en una maratón de estas? ¿O no cuesta nada? Ah, no, bueno, tú te sientas ahí y ves películas. Ah, vale, pero no pagas nada, ¿no? Por no, no tienes que correr alrededor del cine. No. Ah, vale, bien. Y bueno. ¿Y entonces qué? Ah, sigo explicando. ¿Las palomitas las pones tú o yo? Sí. Tú sigue. Bueno, los cortometrajes estos, para los que estén interesados, se proyectan en las sesiones que se llaman AnimatCours, que, bueno, ya alguien me lo ha preguntado, ya varios me lo han preguntado. Y por si alguien lo quiere buscar especialmente, son así, AnimatCours. Y son sesiones de 2 horas, bueno, hay todo tipo de cortos, y además de distintas procedencias, hay animación francesa y rusa, y no sé, cosas muy raras, finlandesas a veces. ¿Hay española también? Sí, a veces se presenta alguna cosilla así más nuestra. Pero poquito. Poco, ¿no? Hay poquito, sí. Perdona, Ruth, 2 horas de corto sin subtitular. Sí, 2 horas de corto. 2 horas de corto pueden ser 628 millones de cortos. Sí, a lo mejor. Hay algunos que son más largos. Este año hay algunos que duran hasta media hora. Entonces ya no son cortos, son mediometraje. ¿Eh? digo que la diferencia entre corto y medio metraje, ¿dónde estaban los minutos? ¿Tú te acuerdas? Ay, pues no lo estoy seguro. Hombre, si este es de media hora y dicen que es cortometraje, ¿no? Pues igual o sea, está... A lo mejor se necesita sí, un poquito más. Creo que son 40 minutos, creo. No me hagas mucho caso. Creo, me suena. Pero ah, pues... Tampoco te lo puedo no confirmar. No lo he mirado nunca. Vale. Lo tendremos que apuntar para deberes. Voy a mirármelo ahora, ¿eh? A ver. Sí. Tú sigue. Ah, vale. Que es que yo voy mirando bueno, cosas. Hay tres sesiones de estas. Hay el Anima Course 1, 2 y 3, ¿no? Sí. Bueno, y además, también, como decías, lo de que si había alguna cosa española, es una buena oportunidad para animadores también que se quieren dar a conocer, porque, por ejemplo, de Producto Nacional, alguna vez se ha presentado incluso amigos míos y conocidos, y pues presentas el corto al festival, es una manera también de darlo a conocer y, no sé, la difusión, ¿no? Sí. Y, pero este año no he visto nada así conocido, pero bueno. Y la primera ya se ha proyectado, fue, no sé si el lunes o el martes, no sé seguro, el lunes me parece. Y bueno, mi compañero Iván Borg, bueno, ya hablamos mucho de él hoy. Iván Borg, ¿no? Se llama. Iván Borg, sí. No juega al tenis, ¿no? Es un nick, ¿eh? No juega al tenis, ¿no? No. Vale. No. Bueno, yo no lo he visto. Si era para retársela el domingo. Ah, vale. Al pádel. O al pádel. Pero va, déjalo. Bueno, y ya me he perdido. Claro, si es que es lo que pretendo yo. Es lo que pretendo yo, es eso, ¿sabes? Toño, que estamos de fiesta. Darle más emoción. Danos cancha. Bueno, sí, sí, eso decía. Eso. Que bueno, que él ha hecho una noticia, un post en el blog, y que allí podréis ver varios cortos que ha podido él ver en la primera sesión. Y luego la segunda sesión se proyectará esta misma tarde, que yo voy también. Estoy preparada ya para ver mis primeros cortos. Uh-huh. Y bueno, el que tenía más ganas de ver se proyectará, yo quería que se proyectara en esta de hoy, pero no. Se proyectará en una el jueves. El jueves. O sea, mañana. Mañana. Y a ese pues no podré ir porque estaré trabajando. Anda. Sí, pero en ese se presentan, yo creo que han dejado lo mejor para el final. Y bueno, como hay muchos... Yo os he dejado una pequeña selección en el Facebook. Ajá. En, como decías, en facebook.com/raciaperfecta. Sí. Y he cogido tres, así por coger un poquito. Y presentaros, bueno, el primero que he puesto es el que a mí me hacía mucha ilusión ver, que se llama The Monster of Nyx, que ya hace tiempo que se oía hablar de él. Y bueno, yo creo que lo que le he dado más bombo es que Terry Gilliam y Tom Waits, que a Tom Waits no lo conocía, pero Terry Gilliam sí que es conocido, ¿no? Sí, ¿eh? Lo conocéis. Sí, sí. Pero Tom Waits, el cantante. Sí, he estado mirando y es un cantante, pero no sabía yo. De este no tenía yo noticias. Como cantante sí lo conocíamos, pero vamos, esta faceta. Pues, ¿no? Eso sí, te iba a decir, sí. Nosotros conocíamos que es cantante, pero no conocíamos que era... Ah, vale. Se dedicaba al otro. No sabíais más que yo porque yo me lo tenía que mirar. Y bueno, este, el chico que hace el corto, dice que se inspiró en la música de Tom Waits. De Tom Waits. Y Tom Waits y Terry Gilliam pues ponen voces en el cortometraje. Yo creo que es lo que le ha dado más... Y aparte que la estética que tiene, es así un poco oscuro. A mí me recuerda mucho a la película... Bueno, esto ya es de mi infancia. Bueno, o de nuestra infancia. Sí. De Cristal Oscuro. De la tuya más que de la mía. Sí. Vale. Sí, sí. Es de mi infancia. Yo era adolescente ya, ¿sabes? Pero bueno. Sí, ah, vale. Más o menos, sí. Y bueno, yo también era un poco mayor. Bueno. Pero no. Yo más que tú. Yo más que sí. Tú. Yo más que tú. Y Ramón más que nosotros. Y Javi, pues menos, ¿no? Un poquito menos. Sí. Claro. Y bueno, yo creo que este es el mejor título que trae Sitges. O bueno, uno de los mejores. Uh-huh. Y luego había otro que, bueno, pues sabéis que a mí me gusta mucho lo japonés. Sí. Que va. No lo habíamos dado cuenta. No lo he notado, ¿no? De hecho, a mí un pajarito me ha dicho que tú sueñas en japonés. ¿Ah, sí? Sí. Hablan todos así. En japonés. En japonés, sí. Sí. Claro. Estaría guay. Entenderlo. Se lo está imaginando. Se está ensoñando ahora mismo. Esta noche soñaré en japonés. ¿Pero lo entenderá? Sí, hombre. Será un sueño con hombre, claro, pero además en color, no en blanco y negro, ¿no? ¿En blanco y negro? No, sí. En colores. Claro, como debe ser. Bueno, continúa con lo que... Ah, sí. Bueno, el corto este se llama Drawer Hop y en japonés se llama Tansu Warashi. Te lo voy a hacer yo ahora. Supongo que, a ver, supongo que lo habré dicho bien. Sí. Y os lo he puesto ahí en japonés y todo escrito. Correcto. En Facebook. Muy bien. Y este es el debut de Kazuchika Kise. Bueno, es conocidillo, sí, porque es animador de Estudio IG. Que tú dije sí que es más conocido. Y pues ahora se ha hecho director y ha sacado este corto. Uh-huh. Y la estética está guapa. Se ve que es... bueno, como no lo he podido ver, tampoco lo voy a poder ver. Habrá que esperarse un poco. Pero sí que hay algún tráiler y todo que os he dejado. Bueno, os he dejado... No sé si es un tráiler o es todo entero. Tenéis que verlo rápido. Vale. Porque es de una página... en francesa o algo así, pero que lo recogen como en japonés. Uh-huh. Y pues el que tenga... Es el Tansu Warashi, ¿no? Tansu Warashi. Warashi, vale. O Drawer Hops. Perfecto. Lo tenéis en el Facebook, os he dejado un link. Sí, a Puri Castello le gusta, además. Sí. Uh-huh. Y luego el último, que uh-huh. Este ya sí que es... Este es el que se hizo en el Animat Course 1, se proyectó. Y este se llama La Detente. La Detente. Sí, que es, bueno, es una animación... Es bélico, ¿no? Que es, ¿eh? Es bélico, va a guerra, ¿no? No, es antibélico. Antibélico. Bueno, yo no lo he visto, vale. Pero por lo que nos explica Iván Bor, que ya lo podéis ver, ya os dejaré el link para que podáis ver todos, se ve que es un soldado que como ha vivido los horrores de la guerra, como que se le ha ido la pinza, bueno, como ha creado una realidad diferente a lo que es en verdad, y parece ser, bueno, por las imágenes, sí. Esto nos lo explicaría mejor Iván Bor, ya le preguntaremos. Claro, pero como no has quedado, claro, no has quedado no. Con él. Pues es que todavía no lo he podido ver, dentro claro. Un rato, pero... Oye, dale recuerdos de nuestra parte. Vale, le diré. Sí. Y bueno, parece así como... De hecho, incluso parece tan colorista que parece bonito, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que la guerra es bonita. Sí, sí. No, los dibujos son espectaculares. Sí. Es decir, que muy muy bien conseguido. Parece además. Incluso para niños. Sí, sí, totalmente. Bueno, nos lo recomendaría para que lo vean los niños. Pues depende de lo que cuente. No, pero la estética llama mucho la atención, ¿eh? Sí, sí, es un poco así, poco yo. Pues véanlo, en facebook.com, /ciudadperfecta, está colgadito, y a tres personas les mola esto, a Santi, a Adrián y a Puri. Sí. Y ahora espérate, que voy a clicar yo en vivo y en directo, ahora, a mí también, a nosotros también, me gusta mucho, porque nos lo ha contado Ruth Martínez, claro, es de Compañía Perfecta. ¿Y tendrías algo más? Ay, pues no, no es ¿verdad? Que como pensaba, digo, me estoy enriando mucho. No. Y no, ¿ah, no? Para nada. Pues no tenía nada así preparado. Vaya, pues, que no tenía nada preparado, pero lo dijo la semana pasada, lo cumplió. Ha colgado su vídeo. Total, sí, con sí. La carpa, ¿ah, sí? Sí, sí. Y se ha quitado ahí, ya. Es verdad. Bueno, había un cachito que me he puesto, ¿eh? ¿No te he visto? ¿Dónde estás? Sí, entre medios del dibujo, para que se vea que soy yo la que estoy dibujando. Ah, vale. Pues he puesto un cachito de vídeo. Venga, pues entonces ahí. Me lo voy a mirar. Podéis ir a verlo. Lo podemos, y ahí vemos a Ruth, que es la que dibuja, es la que sale dibujando, es ella. Perfecto, pues Ruth Martínez, que lo pases muy bien estos días y la próxima semana más. Eso. Vale, no te olvides de darle muchos recuerdos a Bion Bor de nuestra parte. Vale. Y Iván Lender. Vale. Se lo diré. Y a Marvin Lander también, y a ver si quedamos un día, echamos un dobles. Eso. Ya se lo comentaré. Sí. Un besito muy grande. Venga, un beso, chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Momentos muy, muy gozosos, amiguitos. Tenemos de todo. De todo, estamos que lo tiramos hoy, esta semana. Muy bien, muy bien. Estamos de fiesta, ¿eh? Claro, sí. Claro. La fiesta, el Día de Acción de Gracias, según Gabonevo. Sí. Estamos celebrando hoy. Bueno, pues vamos a continuar con un clásico. Santiago Girón, nuestro querido maestro, que vuelve una semana más con la historia del cómic. Él sí llega un poquito enlatado. Claro, porque hasta ahora está haciendo otras cosas. Es como está en el desfile. Correcto, está desfilando. Sí. Entonces, la cabra. Como la radio es así, podemos hacer cosas y tal, pues lo hemos enlatado a Santi. Pero nos queda muy bonito, muy bien y muy interesante. Es el capítulo 11, decimoprimero, según un amigo mío, onceavo. ¿También? ¿Vale? De la historia del cómic con Santi Girón. Bueno, pues... como decíamos en el último capítulo, los superhéroes entraron de lleno en la Segunda Guerra Mundial, mucho antes que las propias tropas americanas, ¿no? Ya habíamos visto a uno de ellos, ¿no?, haciendo de la suya, como fue el caso de Superman, pero por supuesto que si Superman es el superhéroe con mayúsculas, el Capitán América representa sin duda el componente patriótico del género y por antonomasia. Y por lo tanto, ¿qué mejor escenario para llevar a cabo sus peripecias un tipo con esta singular característica, ¿no?, que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho, el personaje fue creado por Joe Simon y por Jack Kirby precisamente como un elemento de propaganda política de cara a la contienda. El Capitán América representa a una América libre y democrática frente a la Alemania totalitaria e imperialista del Tercer Reich. El personaje apareció por primera vez en la editorial Timeline, lo que después era la famosa editorial Marvel, en marzo de 1941, en el número uno de su propia colección, es decir, en el número uno de Capitán América, ¿no? Y la portada de este primer número ya muestra a las claras, para que van a las más vueltas, ¿no?, de qué va el Capi. Pues aparece propinándole un soberano puñetazo al mismísimo Adolf Hitler. Y esto, como digo, meses antes de que los Estados Unidos entrasen en la contienda. Esto es significativo porque por una vez un superhéroe se enfrentaba no con un villano de ficción, no con un villano, de papel, se enfrentaba con un villano que era un tipo tan real como el propio Hitler, ¿no? Hay también ciertas características especiales que diferencian al Capitán América del resto de los superhéroes y que ayudaron a popularizarlo de inmediato. Como digo, al contrario que la mayoría de los superhéroes, el Capitán América no tenía poderes más allá de una fuerza y una agilidad propias pues de un atleta portentoso. Había sido además un chico delgado y enfermizo, cuya valentía lo llevó a tomar parte en un arriesgado experimento científico que finalmente lo convirtió en un supersoldado tras ser rechazado para el servicio militar en el frente. Es decir, fue un tipo al que rechazan para el servicio militar y gracias a su valentía, pues bueno, y a su esfuerzo y a un experimento científico, evidentemente, ¿no?, se convierte en lo que luego será, ¿no?, el Capitán América. Steve Rogers, así es como se llama ese es el nombre de paisano del Capitán América, ¿no?, pues era muy fácil de identificar como cualquier vecino de al lado, ¿no?, y sus motivaciones además no eran nada diferentes a las que podría tener un estadounidense patriota, ¿no?, que veía a los nazis pues como una peste para la humanidad, ¿no? Por lo tanto, el Capitán América era, en suma, un compendio de los ideales a los que aspiraba el American Way of Life, el modo de vida americano. Y los lectores de la época pues se deleitaban con las aventuras de este luchador por la libertad, y que además era un chico, vamos a decir, que modélico y en gran medida simplón también. El Capitán América se hacía acompañar además en sus primeras aventuras por Bucky, un muchacho que descubrió su identidad secreta y que él reclutó como compañero para sus correrías por el frente, ¿no? Resulta curioso que esta singular pareja fuese al pasar los años sospechosa de alentar dudosas relaciones y preferencias sexuales entre los jóvenes americanos, según argumentaban un prestigioso psiquiatra de la época más oscura y retrógrada del macartismo, ¿no? Y bueno, en fin, es curioso que el Capitán América fuese también enfilado por la parte más retrógrada del lado de los vencedores, ¿no? Pero bueno, en fin, no corramos tanto. El caso es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama de los cómics pues va a cambiar drásticamente. Los comic books sufrirán una pequeña crisis, pero la superarán. Eso sí, la superación de esta crisis trajo consigo la decadencia de los cómics, precisamente de superhéroes. Pero como siempre suelo decir, esto es otra historia. Sí, señor. Santi Girón. Genio y figura, grande también. Otro aplauso para Santiago Girón, amiguitos. Que da un librazo tremendo el planeta Duna. Un aplauso en directo. En directo, además. La historia del cómic del capítulo 11. Bueno, yo he echado la monedita antes de tiempo y todo. Ya está sonando la melodía animada. ¿Cuántos créditos he hecho? ¿Cuántos créditos? Pues mira, en principio uno. Joder. Echa otro 5 duros de camino de la partidilla. Voy a ver. Joma doble. Venga, va. Voy a ver. Voy a rebuscarme por aquí. Fran Carmona, hola. Hola, buena. Hola. Estamos ya con el Play Comic en un día festivo como este. ¿Cómo celebra un día de fiesta Fran Carmona? ¿Jugando a la Play, quizá? No, hombre, un hombre de verdad lo celebra trabajando. Ole, ahí. Sí, tú. Sí, un aplauso para Fran Carmona. Gracias, gracias. Es que lo va a sacar de la crisis. Va a levantar el país. Yo he ido a tres más. Bueno, pues vamos a por ello. Play y cómic. Bueno, pues, Antonio, hoy vamos a desplazar un poco en el tiempo. A ver. Tampoco como que nos vamos a ir nada más que al año 2010. Toma, el año pasado. Claro. Venga, pues nos vamos, además, con esto. A mí me da una emoción, de verdad, cada vez que recuerdo esta canción. Pues sí, yo creo que a ti y a casi todos los españoles. ¡Qué barbaridad! Es que, desde luego, el año 2010, si va a ser recordado, va a ser por algo que tendremos que contar a nuestros nietos, sí, porque, señor. Hombre, sí, señor. Hay que ser sincero, la verdad es que ganar un mundial es muy difícil. Puede ser buenísimo y los demás muy malos, pero tienes que influir muchas cosas. Sí. Suerte, el grupo que te toque, es muy difícil, hombre. Hasta no digo que a lo mejor no vuelva a ganarlo, pero yo creo que hay muchas menos posibilidades de que vuelva a ganar un mundial que de ganarlo. Entonces, quizás de aquí a unos años podremos decir que nosotros vivimos eso, y es que hay una cosa que a lo mejor es histórica. Además, fíjate, histórico en todo, ¿eh? Yo recuerdo que era como doping general, o sea, estábamos todos como flotando en una nube, sobre todo en la semifinal, pero ya en la final ni te cuento, ¿no? Es decir, es que nos conocíamos todos, era algo, un buen rollo que no se ha vivido nunca en este país. Bueno, ya en la final yo me acuerdo que estaba sudando y digo, esto va a ir a los penaltis, le fijo, esto va a la prórroga. Y cuando Iniesta metió el gol, macho, yo me acuerdo que empezó todo el mundo en la calle a gritar. Madre mía, yo corriendo por todos lados allí, que me subía por las paredes. Y cuando Casillas levantó la copa, madre mía. Pero bueno, ay. Ese año, por ejemplo, también en cuestión de cine, pues, hubo unas cuantas películas basadas en cómics. Por ejemplo, se estrenaba Kick-Ass o Iron Man 2. Sí. Se estrenaba la... Bueno, esta no era de cómic, pero bueno, para mí era un poco patética. La película va a ser la mítica serie del equipo A, que a mí no me gustó nada, la verdad. No. Pero bueno, también se estrenaba otra basada en otra película mítica, la de Karate Kid. Que bueno, yo la verdad, a mí la película me gustó. Lo único que el hijo de... De Will Smith, ¿no? De Will Smith, macho, vaya saga... Como repatea, macho, la cara que tiene el pobre. Bueno, hombre, se hizo lo que pudo. Es más, yo que sé, tiene cara de darle collejas a todo lo que pueda. Pero bueno, se estrenaba también la que para mí fue la película del año, para mi gusto, que fue Toy Story 3. La película a mí la verdad es que me encantó, macho. Sí, sí, sí. Yo tengo que decirte que yo en el cine se me salieron las lágrimas, ¿eh? Y yo soy un tío duro, ¿eh? ¿A quién no? Yo la verdad es que... Pero bueno, también se estrenaba la destornillante o inclasificable Machete, que era... Era una parodia de las películas de serie B de los 80, que yo la verdad me partí de risa con esa película. Pero bueno, ese año, como casi todos los años, el Barcelona ganaba la Liga. Sí, señor. El Sevilla la Copa del Rey y el Atlético Madrid la UEFA. Ole ahí. Ole, ole. Pero bueno, hay que decir también que ese año se ha recordado porque llegó un hombre aquí a España... Y tumbó al Barcelona en semifinales de la Champions. Era ese pedazo de Mourinho y su Inter. Que lo del Barça a su defensa fue, atención, abrir los aspersores. Atención. Pero bueno, yo no digo nada, yo me callo. Pero bueno. Fue casualidad, no sean malos. Sí, eso fue algo, se rompió, yo no sé, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, también salía un juego basado en un manga, que a mí me gusta mucho. Yo no soy muy de manga, tengo que decirlo, soy más de cómic americano o europeo. Pero bueno, hay cosas de manga que cuando me gusta, y entre ellas este manga. El manga en cuestión se llama El puño de la estrella del norte. Puño de la estrella del norte. Mítico. Sí, hay que decir que fue de los primeros mangas que llegaron aquí a España, de la primera oleada. Y ha tenido bastantes juegos, pero quizá el que salió el año pasado... hay que decir que como otros muchos juegos, no es que es un juego perfecto. Pero la verdad es que es el que mejor recrea el manga. Yo tengo una anécdota sobre este juego, sobre este cómic, que es que yo era un gran fan cuando estaba leyendo de estos cómics, que tal vez, y cuando está leyéndolo al final dice, me cago en Dios, ya se ha acabado, ahora está súper interesante, ¿no? Daba mucho rabia. Dabas un puñetazo, ¿no? Sí, y eso me pasa con muy pocos cómics, la verdad. Y me pilló, cuando estaba leyéndolo, me pilló que estaba haciendo yo la mili. Y claro, como yo tenía la taquilla llena de cómics, pues todo el mundo venía a mí a pedirme, Carmona, venga, deja unos cómics. Estábamos yo y luego el de frente que tenía la Playboy y tal, pero bueno, esa era la competencia. Esa, entre compañeros no nos pisábamos. Pero bueno, y tengo que decir que de todos los cómics que tenía, los cómics que más le gustaba a la gente era siempre los de Lobezno y los del Puño de la Estrella del Norte. Tú fíjate lo que son las cosas. Pero es que hay gente que le pasaba el guascamí, que es que estaba enviciada. Y yo recuerdo uno en concreto, que siempre que le tocaban guardia venía corriendo a pedirme a mí a ver si tenía algún número nuevo, ¿no? Y llegó un momento en que cuando yo no lo tenía, iba ahí y se lo compraba. Porque no podía aguantar que yo me lo comprara. Entonces te lo pasaba a ti. Pero sí, me lo va a pasar. Pero como luego no le gustaba coleccionarla, pues venía a mí y me lo revendía. ¿No? Si a lo mejor le costaba 4 euros, pues me lo dejaba a mí en 2. Y claro, me hice la mitad de la colección por la mitad del precio. Toma ya. Para que tú veas. O sea, que ya te esperabas, ¿no? Pero bueno, claro, yo ya me hacía loco, yo normal, no tengo dinero. Normal. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo de este cómic. Después de la Tercera Guerra Mundial, el planeta se volvió un lugar desolado y hostil. El agua se convirtió en el recurso más preciado en todo el mundo, así como la fuerza en la habilidad más necesaria, y por eso los más fuertes dominaban el mundo. Esto cambiará cuando el hombre conocido como el Puño de la Estrella del Norte, heredero del arte marcial más poderoso jamás conocido, ayuda a los indefensos pobladores a conseguir una vida más digna. El Puño de la Estrella del Norte, originalmente Okuto no Ken, es un manga y anime seinen, que es esa clase de manga como... para chicos, digamos. Creado por Buro Sone, el guionista, y Tetsuo Hara, el ilustrador, es una historia post-apocalíptica de artes marciales. Hay que decir que, para que os hagan una idea, sería como la película de Mad Max 2. Vamos, eso, pero con artes marciales. Vamos, esclavado, pero con artes marciales, vamos. Y eso sí, es súper burra, súper... súper violenta, súper... saco, ¿sabes? A mí me encantaba, vamos. Pero bueno, es un manga anime mítico y de la primera jornada de mangas que llegaba a nuestro país a principios de los 90, que los más veteranos del lugar recuerdan con especial cariño, especialmente por la cantidad de sensaciones que lograba despertar al público. Sin embargo, ha sido una marca que ha tenido bastantes problemas para llegar a Occidente, no solo por su violencia en aquellos tiempos, sino porque se pensaba que afrontaba una temática que tendría poco desarrollo comercial en estos lugares. Todo ello entronca directamente con los videojuegos, pues la mayoría no han salido de Japón y solo hemos recibido un reducido número de todos los que se han creado. Todo este mundo post-apocalíptico, representado en el juego de una manera exagerada y muy particular y característica, de músculos con vida propia, violencia esplendorosa y hasta enfermiza. Y hay que remontarse hasta el año 1986 cuando se lanzaron los primeros juegos en Japón, en la Famicom. La Famicom es lo que se conocería como la antigua Nintendo. Aunque a lo largo de las distintas generaciones hemos visto títulos para todas las plataformas. Aquí en Occidente recordaremos especialmente las versiones para PlayStation y la mítica NES, o sea, la Nintendo. Esta nueva entrega aterriza en PlayStation 3 y Xbox 360, siguiendo los pasos de los legendarios Dynasty Warriors. Dynasty Warriors es una saga muy famosa en Japón, que se basa en, ya comenté en alguna otra ocasión, en aparecer en cientos de personas alrededor y tú te limitas a destrozarlas. Pero o sea, no tiene más complicación. Fran, te voy a reinterrumpir. El Dynasty Warrior está basado en el romance de los tres reinos. Sí, exactamente. Exactamente. La guerra... Bueno... Sí, la guerra de unión de China. La guerra japonesa típica esta. Bueno, sí, pues básicamente es lo mismo, pero en el Puño de la Estrella Norte. Estamos ante el clásico... Perdón, sí, pero sí. Es que me bebió un zumo de limón. El clásico beat'em up de repartir hostias como si fuéramos curas, pero llevado a la fórmula masiva para aprovecharse de los últimos avances técnicos. En esto no se innovará en absoluto, aunque este género le queda como anillo al dedo para exponer un sistema de juego que consideramos acertado para el tipo de franquicia que se trata, aunque como ya es habitual peca de los mismos puntos negativos que otros de su clase. De modos de juego, la estrella del puño de la estrella del puño del norte. No bebas más, no bebas más. No puede calcular tanto. Claro. Anda sobrado. Quizá el que más se puede considerar principal es el Sea Leyenda, que expone el acontecimiento del manga anime, aunque a su manera y con bastantes limitaciones. El desarrollo de lo más sencillo, avanzar por distintas zonas del mapa mientras eliminamos una serie de enemigos, lo que nos abrirá la posibilidad de avanzar a una nueva zona. A esto se le llama objetivo, y mientras los cumplamos no debemos preocuparnos de nada. Bueno, hay que decir que estos juegos se llaman juegos Musu o Mosu, no recuerdo exactamente. Ya un día me parece que lo comenté, básicamente ya lo he comentado, es de destrozar gente, y cuanta más gente mejor. Ah. Además es que apenas te atacan, parece que te vienen 30 de golpe y se quedan mirándote como diciendo, venga, pégano, chulo. ¿Sabes? Y tú dices, pues espérate que te campaña. Te voy a repartir. Sí, digo, reparte. Que te voy a arreglar. Aparte de que, por ejemplo, para que no hagan idea cómo reparte, la técnica del puño de la Estrella del Norte se basaba en tocaba ciertos puntos del cuerpo y te explotaban los brazos, la cabeza, ¿sabes? Como la vida misma, ¿no? Sí, exactamente. Sí, más o menos. Pero bueno, a lo largo de este peregrinaje por la trama iremos controlando distintos personajes tan conocidos como el propio Kenshiro, Toki, Miyama o Rao, con distintas habilidades cada uno. El modo en sí se hace largo, aunque presenta poca variedad de las situaciones y escenarios. Los escenarios son muy normalitos, contando con zonas destructibles, es decir, lo bueno que tienes es que podías liarte a hostia, y si se te escapaba alguno y le daba la pared, no te hacías daño, directamente echabas la pared abajo. Vamos, lo más normal. Claro, claro. Pero bueno, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? Sí, a mí también. Pero bueno, muchas texturas son borrosas y la cámara no es del todo precisa en algunos momentos. Además, las animaciones de los personajes son muy robóticas y el modelado de los personajes, exceptuando los principales, está a un nivel muy básico. Como veis, no es que el juego sea la quinta maravilla del mundo. Pero bueno, estamos ante un apartado visual poco pulido, si exceptuamos el baño de sangre del que seremos testigos, mostrándonos cómo revientan los cuerpos de nuestros enemigos y salpicando con chorros de líquido rojo y vísceras a nuestro alrededor. Mejor sin duda el apartado musical y sonoro, con temas de rock duro y heavy metal, este va para ti, Javi, que se compenetran muy bien con la atmósfera del juego, porque el juego de verdad que era como, al leerlo la verdad es que te venía a la cabeza aquí Iron Maiden, ¿sabes? No sé por qué, pero es que parece que conectaba. A su favor decir que la inteligencia artificial guarda un buen nivel, ayudando a ofrecer una curva de aprendizaje adecuada. La versión que nos llega a los europeos apenas está retocada con respecto a la japonesa, conservándose toda la esencia del juego original e incluso potenciando en ciertos aspectos. Conclusión, el puño de la Estrella del Norte es un beat'em up masivo a la vieja escuela, todo ello combinado con la atmósfera de la serie, y es un título pensado casi en exclusiva para los fans de Kenshiro y compañía. Y esa fidelidad al manga, madre mía, cómo estoy hoy, madre mía, dame un guantazo. Estamos de feria. Sí, deja la mirinda. Ya te lo he dicho, me he tomado un zumo de limón y por lo que se ve que me ha afectado el cerebro. Y esa fidelidad al manga anime original es su principal baza, como reclamo a los jugadores que quieran quemar la mala leche acumulada en su consola de sobremesa. Qué bueno. Me ha molado. Sí. Me ha quedado muy a gusto. O sea, técnicamente no es que sea la gran maravilla, pero es que es tan clavado el cómic que como te gusta el manga, es que lo disfrutas, de verdad. Ramón, a ti te gusta el manga, ¿no? A mí el puño de la Estrella Norte también, yo confundí con Frank, también me pilló mucho. Y además, cuando salió aquella cuando fueron los vídeos del primero Manga Manía, el producto estrella era el puño de la Estrella del Norte. El puño de la Estrella del Norte venía junto con Ninja Scroll, que eso sí me los compré yo. Y de hecho, un amigo mío se compraba la serie esta del puño de la Estrella del Norte, y es lo que dice Frank. O sea, es que era un pique total. O sea, este iba, se lo compraba y al día siguiente estaba yo diciéndole, oye, pásamelo ya, colega. Que es que está muy, además, muy bien de dibujo, muy de todo. Y si yo, verdad que el videojuego no juego, tampoco suelo jugar videojuegos, pero si dices que tiene la misma pinta que el cómic, habrá mucha gente, sobre todo de los más jóvenes, que le llamará bastante la atención. Perfecto, pues ha sido el Play Comic esta semana, se nos ha acabado el crédito. Me pone aquí Game Over, ¿vale? Eso es que la ha cascado, ¿eh? La ha cascado, sí. Continúe la semana que viene. La próxima semana. Yo te voy a poner el nombre. Claro, le echaré dos moneditas ya. Pero no te vayas, Fran, porque vamos a la recta final, y ya sabes, con el bocadillo. Localizamos el bocadillo. Atención, porque tenemos no uno, sino dos ganadores del bocadillo pendiente. La semana pasada, que nos ha durado dos, además. Era este. Esta vez mis exámenes van a decidir el destino del planeta. Y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. Bueno, pues Pablo Barroso, un clásico, y Alberto Soriano, que debuta hoy en Planeta Duna. han dado con la tecla. La solución es Atom y aparece en el tomo de Grant Morrison de la Liga de la Justicia Americana. Uh-huh. Joder. O sea que hay que hilar fino y han hilado estos dos amiguitos, así que enhorabuena. Dos entraditas con Cine Monumental o... El que no tenga algún número, que creo que Alberto Soriano no tiene ningún número. No, no suena de... De la Duna, pues puede elegir también pues un par de numeritos de la Duna. Que nos escriba. Claro. Que nos escriba o que nos llame. O que nos llame, claro. Y vamos a localizar otro bocadillo, este novedoso para la próxima semana. Atención, dice así. Salvé a la Tierra de que se congelara. Ahora, por favor, déjenme salvarla de que no se queme. Gran fácil. Frase. ¿Te suena o no te suena, Frank? No sé, me suena a algo de Superman o algo así, pero no sé. No despistas. No, es que tampoco, es que frío, ya te lo digo yo, frío. Oh. Voy a repetirla, porque antes no he entonado bien. Salvé a la Tierra de que se congelara. Ahora, por favor, déjenme salvarla de que no se queme. Ya está, ahí lo dejo. Hasta aquí puedo leer. Hay que localizar el bocata, ¿eh? La semanita. Bueno, pues Frank Carmona, si no tienes nada más que añadir. No, ahora mismo no. Pues venga, te voy a dar un beso en la frente y te despido hasta la próxima semana. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Estamos cerrando ya el Planetita Duna de esta semana festiva con el disco dedicado. Disco dedicado, creo que ya lo he puesto alguna vez, pero nunca suena suficiente. Que es Crazy Mary de Pearl Jam. Gracias a Mirinda, gracias a Moviola, gracias a Gabo Nevo. Gracias a David Caparrós, gracias a Ruth Martínez, gracias a Santi Girón, gracias a Fran Carmona, gracias a Juanma Beltrán, y que vivan los novios. Que vivan. Y gracias también, por supuesto, a Raúl Moreno, que se va a incorporar la próxima semana, y a los aquí presentes, Ramón y Javi Sánchez. Hay que felicitar a Javi, que está con una gripe buena. Sí, ya he venido aquí, se intento arrastrándome, pero ahora, que estoy dando la cara. Se lo llevan en un UBI móvil que ha venido a la puerta de la radio inmediatamente. Planeta Duna volverá la próxima semana. Gracias, amiguitos. Hasta luego. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. While I'd crazy Mary. Oh, morning on the way into town. Saw some skid marks and followed them around. Over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could lead you halfway. That what you fear the most could meet you halfway.